perder. Y tú, mi gran amor, para adorarte, me despido ya, arruinando tu alma, que duermas tranquila, vida de mi vida. Siempre muy bien vestidito, que parece un albañil. Todos lo conocen por Panchito, porque baila el cha-cha-cha. La boa. Yo sé que a Pancho y a Pepe y a Enrique les gusta la boa. La boa. Yo sé que Ernesto, Ángel y Guillermo les gusta bailar bien rico también. La boa. Emilio, Fernando y los y Rómulo lo bailan, viejo. La boa. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Mi corazón es para ti. Mi corazón. De alambre, y el que no lo baile, ya sabe, ya sabe. Este es el muñeco de alambre, de alambre. Y el que no lo baile, ya sabe, ya sabe. Los que están sentados, ya saben, ya saben. Todos los chaparros, ya saben, ya saben. Todos los panzones, ya saben, ya saben. Todos los gorrones, ya saben, ya saben. Todos los pelones, ya saben, ya saben. Todos los rebeldes, ya saben, ya saben. Los que están oyendo, ya saben, ya saben. Y los ingenieros, ya saben, ya saben. Y los locutores, ya saben, ya saben. Los que están tocando, ya saben, ya saben. Los que nos faltaron, ya saben, ya saben. La boa. Yo sé que Ariana y Kitty gozan mi ritmo rico. La boa. La chula y la pelujo también bailan el ritmo rico. La boa. Y el mundo entero baila este ritmo rico, mi viejo. La boa. Ecos de la memoria. Se cerró detrás de ti y nunca más volviste a aparecer. Dejaste abandonada la ilusión que había en mi corazón por ti. La puerta se cerró detrás de ti

Escucharon Oye mi canción y La Boa con Los Pau, La Puerta con Las Siluetas y Una probadita de miel con el quinteto Los Vegas. Con información del diccionario de la canción popular de Yucatán del maestro Luis Pérez Ávido, el verdadero nombre de Carlos Lico fue Carlos José Reyes Hernández y nació en 1933 en Izamal, Yucatán. Fue cantante y compositor, descendiente de artistas yucatecos de renombre, hereda el gusto por la música y, siendo niño, su familia se establece en la Ciudad de México. A principios de la década de 1950, se inicia profesionalmente cantando sucesivamente con grupos como Los Tres Reales, Los Dante, Los Embajadores, Las Tres Siluetas, Los Modernistas, Los Pau, Los Columbus y, finalmente, con gran éxito, con el quinteto Los Vegas. Hace giras a Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa. En una gira a Puerto Rico, decide lanzarse como solista y regresa a México en 1966, grabando a finales de ese año su primer disco. En 1967, obtiene sus primeros éxitos con No, Adoro y Tengo, de Armando Manzanero. Escuchen algunos de estos temas mencionados en la voz de Carlos Lico. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar un lucero azul y no estabas tú. La otra tarde vi que una enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi que una ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas tú. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas, solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú.

vida hay mil razones, feria de emociones para darte a ti. Tengo la ansiedad que esperas, una vida entera para darte a ti. Tengo ganas de quererte, de que seas mi buena suerte. Tengo mi vida y mi muerte para darte a ti. Otros éxitos de Carlos Lico fueron Soy y Tú que me das, de Héctor Meneses, Vete de aquí, El último acto y Más canciones. Actúa en importantes programas de televisión. En el año de 1967, el Ayuntamiento de Izamal lo declara hijo predilecto. Participa en 8 películas nacionales, entre ellas Sor Yeye, El hijo pródigo con Libertad Lamarque y El zángano con Capulina y Jacqueline Andere, en la que, por cierto, interpreta temas de Arturo Castro. Como compositor, hace la adaptación del danzón Angoa del cubano Félix Reina, convirtiéndolo en la boa que grabaran los Pao en la primera versión, pero que también sería un gran éxito con la Sonora Santanera en el año de 1960. En 1969 gana 5 premios de la composición en un concurso organizado por la Sociedad de Autores y Compositores de México. Las canciones triunfadoras fueron Cantemos Aleluya, Yo sé que te amo, Liliana, La que sueña no eres tú y otros. También es autor de Alma Rota, entre paréntesis Amigo Cantinero, que también la grabara la Sonora Santanera. Para los dos, Yo no estoy solo y más, que deja grabadas en 50 discos. Seguimos con más música. Soy como una tarde gris y me siento infeliz si tú estás triste. Soy un lucero fugaz que ya no brilla más si tú estás triste. Pero soy el mejor día de la primavera, soy la dicha entera. Si vuelves a sonreír así, soy de nuevo feliz. Soy una ola del mar que se perdió al llegar. Si tú estás triste, soy la canción que cayó y al dolor inventó. Si tú estás triste, pero soy el mejor día de la primavera, soy la dicha entera. Si vuelves a sonreír así, soy de nuevo feliz. Soy como una tarde gris y me siento infeliz si tú estás triste. Soy un lucero fugaz que ya no brilla más si tú estás triste. Pero soy el mejor día de la primavera, soy la dicha entera. Si vuelves a sonreír así, soy de nuevo feliz. Soy de nuevo.

Ecos de la memoria. Cantinero, cantinero, aunque esté borracho, óigame otro rato. Acompáñeme en mi pena, la que era mi dicha, ya es la dicha ajena. No soy ni seré el primero que por ser sincero lloro y desespero, que por entregarme entero alguien traicionero se burló de mí. Cantinero, solo un rato, mire cómo lloro por un amor ingrato. Tengo el alma rota, rota, y para ahogar mi pena, sírvame otra copa. Caray, cómo la quiero. Diosito, cuídala aunque no me quiera. Porque además, ¿qué culpa tiene ella de que yo la quiera tanto? Dios mío, Diosito, cuídala, pase lo que pase. No soy ni seré el primero que por ser sincero lloro, lloro y desespero, que por entregarme entero alguien traicionero se burló de mí. Cantinero, solo un rato, mire cómo lloro por un amor ingrato. Tengo el alma rota, rota, y para ahogar mi pena, sírvame otra copa. Disfrutaron de los temas Cierra los ojos y Cantinero. En 2007, Carlos Lico aparece en los escenarios en el Teatro Peón Contreras de Mérida, acompañado por la Orquesta Típica de Yucalpetén en la clausura del Festival de la Trova. En esa memorable ocasión interpreta No, Adoro y Peregrina a dúo con su entrañable amigo Rodrigo de la Cadena. El público lo aplaude de pie. En 2016 se devela su retrato al óleo en el Museo de la Canción Yucateca. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita, de los labios purpurinos y radiante cabellera como el tus lugares, los abetos y la nieve virginal, y viniste a refugiarte a mis palmares, bajo el cielo de mi tierra tropical. Las canoras, avecillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven. Y las flores de nectarios perfumados te acarician y te besan en los labios y en la sien. Cuando dejes mis palmares y mi tierra, peregrinas

Es tan hermoso despertar y oír tu llanto junto a mí. Tu voz parece un canto celestial. Pequeña mía, mi alma entera te bendice y mi corazón me dice que te cante esta canción. Liliana, Liliana, Liliana, mi amor. Liliana, Liliana, Liliana, mi amor. Liliana, Liliana, Liliana, mi amor. Liliana, Liliana, Liliana, mi amor. Es tan hermoso despertar y oír tu llanto junto a mí. Tu voz parece un canto celestial. Pequeña mía, mi alma entera te bendice y mi corazón me dice que te cante esta canción. Vivía. Peregrina, Siempre te amaré y Liliana fueron los temas que escucharon con Carlos Lico. Ecos de la memoria. Carlos Lico, el señor de la voz de oro, quien primordialmente fue un músico, guitarrista de depurada técnica y profunda armonía, cantante excelente en la primera voz, como solista y como parte de los ensambles vocales a los que perteneció, como los modernistas, las tres siluetas, los Pau, los Columbus, los Vegas. También fue percusionista y trombonista, y quien como cantante a partir de 1966-67 prueba las mieles del éxito artístico y asciende hasta el gusto popular a nivel de astro, recorriendo los espacios más reconocidos de habla hispana. Este fue Carlos Lico, el señor de la voz de oro. De acuerdo con el escritor, compositor y cantante Rodrigo de la Cadena, los padres de Carlos Lico fueron doña Aurora Hernández Cárdenas y don Luis Reyes Domínguez, de sangre maya y española. Destaca el enorme contrapeso de la aparición de Carlos Lico en los años 60 ante el lanzamiento de cantantes extranjeros como Rafael. En este caso, Carlos Lico sacó la cara por nuestro país. Carlos Lico tenía una voz de oro, una voz prodigiosa que se manifestaba en un exquisito timbre de originalidad inusual, combinados con una notable proyección escénica, expresión corporal y un registro vocal de amplia tesitura, con graves profundos y agudos poderosos, sumados a una musicalidad propia de un gran conocedor de teoría y práctica de armonía y jazz. Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú. Una góndola va cobijando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás. Qué tristeza hay en ti, no pareces igual, eres otra Venecia, más fría y más gris. El sereno canal de romántica luz ya no guarda el encanto que hacía soñar. ¡Qué callada quietud!